queda poco, el hilo de la vida se tensó. Pienso en su negro velo cada vez más próximo. Envuelto en algo gélido, corazón congelado. El pálpito se apaga, ya no estoy en vuestro lado. Y me queda poco, me ciega el foco, roto. Noto su presencia y me sofoco. Corto la frialdad de un final que no conozco. La muerte es un enigma, llega pronto y su mano me tocó. Me recorrió el cuerpo, tras barrotes de acero. Desveló su luz, cego dentro de ese agujero. Quiero observar el sol y no puedo ni apagar el interruptor. Sin sentir que me quemo y mermo en aquel suelo frío. Muero postrado ante el gentío que me acusó en aquel juicio. No le conocí, el arma ni apareció. Mi muerte solo se enturbió y dejó mi cerebro partido. Falto de oxígeno, la muerte se pasea por mi piel. Cada vez que se va el halógeno es algo feroz. Me enervó su garra en mi cuello. Vives para morir, dime, hay mayor atropello que ser dueño de un cuerpo del que no eres dueño. Mi fe se despeñó por un fallo de este gobierno. Hoy mi final es un pasillo hacia el infierno. Y me hace ver lo justa que es la vida con el tiempo. Cuando se acaba, cuando reclamas mi alma cada vez que la luz de la milla apagas. Mi última voluntad, que el dolor deshagas. Quiero ver que en el más allá me he ganado las alas. Todo principio tiene su final, tarde o temprano el relato se va a acabar. Y si lloras más, más profunda es la fosa. Las lágrimas no hacen crecer flores bajo una losa, Todo principio tiene su final, tarde o temprano la muerte nos va a llegar. Y si lloras más, más te arrepentirás por haber llorado lo que ahora vas a añorar. Momentos agónicos, sale el sol y duele cuando no puedes moverte ni sentir el tacto de otras pieles, postrado en mi camilla. No creo sus consejos, nunca sella, fuera de mis casillas. Hace tiempo que no brilla, mi mirada está perdida, incógnita, muerte o vida. Ambos sabemos cuál es mi salida, sigo preguntándome por qué no me llevaste. Me dejaste putrefacto en el asfalto, aislado, al lado de este sufrimiento. Castigo por vida, familia dolida, vida retratada en la salida. El fin de mis días, melodía fúnebre intuía, exigía el ser intoxicado con lejía. Muchos querían pero no podían, eutanasia está prohibida, cohibida por los sucios principios de tu iglesia. Arrastro tetraplejia, sabes, no hay mejoría y me jodía más cuando intentaba y no podía. Veía enfrente mía el foco, adéntrate en mi cuerpo, siente mi agonía. A lo mejor comprenderías el porqué de mis ideas frías, de lágrimas secadas por las manos de mi dama. Dolor y llanto en cada madrugada emana, llama a la guadaña que me lleve y me deje salir. Un sueño antes de morir, el irme y recordarme cuando aún vivía feliz. Todo principio tiene su final, tarde o temprano el relato se va a acabar. Y si lloras más, más profunda es la fosa. Las lágrimas no hacen crecer flores bajo una losa, Todo principio tiene su final, tarde o temprano la muerte nos va a llegar. Y si lloras más, más te arrepentirás por haber llorado lo que ahora vas a añorar. Me despierto solo, una sensación de ahogo. Hace tiempo que no espero que suene el teléfono. Si no conozco el nombre de mis cuatro nietos, me hace tiritar como la enfermedad del parque. Son ya muchos años de sufrimiento, son ya muchos los dolores en mis huesos. Recuerdos que ya no entiendo, me pierdo en la soledad. Me siento como un cacharro viejo, inútil. El terreno es hostil, no es fácil mantenerse ágil con una prótesis tan frágil. Y así paso mis días esperando a la muerte para hacer la compañía. La nevera vacía, bajar las escaleras cada vez más se complica. Hace tiempo que no pienso yo en comida, hace tiempo que caducaron las medicinas, mil espinas en mi vientre. Cada día que pasa noto esta casa diferente. Mi corazón no lo resiente. Será por un infarto o el abandono de mi gente. Que ya queda poco, que ya lo siento. Me siento en el sofá y espero el descanso eterno. No tengo compañía, solo la soledad y una lenta muerte que me enfría. Cría malvas que a nadie le importa, solo un anciano más que ya no nos estorba. No borres de la memoria esas historias, son personas, joder, tratadas como escoria.